Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes. Un privilegio estar de nuevo con ustedes. Han pasado 23 horas desde la última vez que nos escuchamos y ya yo anhelaba estar de nuevo con ustedes. Yo no sé si usted anhelaba escucharme de nuevo, pero yo sí. Saber que usted está ahí atento para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Esto es Diálogo Pastoral y yo soy el Dr. de León. Bueno, yo soy doctor de verdad. Aquí estamos con ustedes desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road. Aquí usted puede tomar un lápiz y ahí en la televisión está saliendo en su pantalla la dirección y usted puede venir y visitarnos esta tarde. 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Esto está pasando el aeropuerto Hobby en la Telephone, antes de llegar a la Alameda Genoa, a mano derecha, en la Telephone. Allí está la iglesia, un edificio, el edificio más grande. Ahí tenemos muchos edificios en nuestro campus, pero el edificio más grande, ahí es donde se celebran los servicios, y usted lo mira en la extensión del terreno que Dios nos ha dado. Así que esta tarde a las 7:30 de la tarde, mañana 7:30 de la noche o tarde, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Es el horario de servicio. Somos Diálogo Pastoral y estamos contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Estamos en vivo tanto en la radio como en la televisión en Houston. En la radio, la cadena Aleluya, con todas sus emisoras. Como base 980M y 88.1 FM y las demás emisoras en el estado de Texas. Estamos llegando a Argentina, Uruguay, Chile, Perú, a través de diversas radioemisoras donde llegamos todos los días a ustedes, a Centroamérica. Y también estamos llegando por el área de México a través del sistema Impacto. Con ustedes también estamos transmitiendo para Norteamérica y todo el mundo a través de KBOH, la voz de la restauración, en onda corta, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, desde el sur de California para todo el mundo. Dios le bendiga en este día. Muy, pero muy buenas tardes. Y qué bueno poder tenerles a ustedes en el día de hoy. En el día de ayer, nosotros estábamos hablando, si usted se recuerda, estábamos mirando específicamente, mirando esto de sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ok, hablábamos previamente de lo que era el rescate de la esclavitud. ¿Se recuerdan ustedes en este sentido? Y vemos nosotros que en el día de ayer mirábamos que el Señor nos llamaba linaje escogido. En el capítulo 2 de primero de Pedro, en el versículo 9, vosotros sois, dice, linaje escogido, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice, ustedes que en otros tiempos no eran pueblo y ahora habéis sido pueblo. De ello hablábamos nosotros en el día de ayer, bastante, una enseñanza profunda esta que nos trae la palabra del Señor, pero en el día de hoy vamos a tener open line, así que temprano, de fin de semana, le sugiero que comience a llamarnos y vamos a, si le quedó alguna duda de alguna de estas cosas, usted nos llame al 713-991-5760. Y vamos nosotros, conforme a nuestra, a la medida de las llamadas, vamos también a, con la ayuda de Dios, a contestar sus inquietudes y sus preguntas si podemos. Les recuerdo la advertencia siempre cuando nos llame, trate de, cuando yo le conteste, de no querer escucharse usted en la televisión, porque si no, se va a confundir con su voz y la mía y no vamos a poder entendernos. Así que cuando yo le diga, está en el aire, usted inmediatamente nos llama, me contesta y platicamos, hace su pregunta. Cuando haga su pregunta, vaya al punto. No le dé mucha vuelta a una historia porque no tenemos mucho tiempo en cada pregunta para esto. Así que vaya al punto. Yo voy a tratar lo mejor que pueda de guiarle a usted en su pregunta. Y repito, de ahí no me llame para preguntas controversiales de cosas que muchas veces no edifican. No queremos, hermano, estar respondiendo sobre problemas personales que usted tenga en su iglesia, problemas que tenga con su pastor. ¿Qué me dice de un pastor? ¿Qué opina de mi iglesia? Esas son preguntas que no edifican realmente. Y tampoco pretendemos que utilizar o que usted use este programa como plataforma para usted quejarse. O querer golpear a alguien usándome a mí. O la opinión mía. Así que con esa salvedad, hermanos, comenzamos ya. Las líneas se están llenando. Y vamos a comenzar ya a contestar las diversas preguntas que ustedes tengan. 713-991-5760. Vamos a la primera. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, siervo. Le estoy escuchando. Adelante. Siervo, tengo una duda. Primero, antes que todo, deseo que Dios bendiga su vida y que lo siga guardando con salud y con la sabiduría que nos edifica cada día. En segundo lugar, tengo una duda. Cuando el Señor venga a destruir el imperio del anticristo, me imagino va a ser una guerra bélica. Y después dice la palabra que va a reinar 1000 años. Ajá. Vuelve a salir Satanás suelto de la prisión. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Y ahí hay otra guerra. ¿Cuál es el Armagedón de las dos? El asunto es que Armagedón no solamente es una batalla. Armagedón es un sistema de guerra, si se quiere. Y en una guerra hay muchas batallas y luchas. Armagedón es lo que se entiende. No es meramente una batalla. Hay un sistema de escaramuza. Y la Biblia aparentemente nos habla de dos grandes luchas y batallas. Una antes del milenio y otra después del milenio. ¿La que sería después del milenio es Gog y Magog? ¿Armagedón o no? Gog y Magog, el asunto, volvemos a otro asunto. Gog y Magog es donde nos habla Ezequiel de la invasión de Rusia hacia el Medio Oriente, que conforme nos habla Apocalipsis, en el capítulo 16 específicamente, que nos habla de esto, de esto que se levanta y que se prepara para esta lucha. Mi punto es, no está con mucha claridad para yo decirle esto es esto o es aquello, porque sabemos que hay un sistema de escaramuzas y de batallas, y por lo menos se pueden identificar dos grandes batallas allí. Pero más de lo que la Biblia describe sería especular, hermano, y no puedo yo decirle realmente. Ok, siervo, Dios lo bendiga. Ok, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Mire, yo le quería hacer una pregunta. ¿Por qué una vez, bueno, aunque, cómo le voy a decir, que aunque sea cristiano, sea, bueno, uno, o sea, uno siempre le está pidiendo a Dios, pero como que a veces uno, o sea, uno no ve el milagro inmediatamente? O sea, yo llevo años pidiéndole a Dios por una, cómo le voy a decir, enfermedad que yo tengo, pero pues a veces yo no miro resultados. Bueno, o sea, bueno, la pregunta es, entendí la pregunta, la respuesta, hermana, a esto es, sí. Okay, usted le ha pedido a Dios por años por una situación. La pregunta, sí. La pregunta sería, si entiende usted cuál es la voluntad de Dios con respecto a esto. Exacto. En primer lugar, Pablo tenía la misma situación, donde la Biblia parece señalar que era un problema en los ojos, conforme Gálatas. Y dice, tres veces yo le pedí al Señor. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia, Pablo, porque a través de esto que te está pasando, esto te va a tener débil, y a través de estar débil, no va a confiar mucho en ti mismo, sino en mí, por lo tanto va a ser fuerte. En otras palabras, parece ser que conforme la respuesta del Señor, al Señor le convenía que Pablo estuviera así, aunque Pablo mismo dice que era aguijón del diablo, pero obviamente permitido por el Señor. En otro caso, en la Biblia vemos nosotros un hombre enfermo, ciego, y le preguntaron los discípulos, Señor, ¿pecó este o sus padres para que haya nacido enfermo? Dijo, ni este ni sus padres, sino para que yo me glorifique. Y ese ciego, hermano, tenía cerca de 40 años de edad, ciego porque nació ciego, y estaba guardado ciego para ese momento. Sufrió 40 años para que el Señor se glorificara en ese momento a través de su sanidad. ¿Se da cuenta? Entonces, no toda enfermedad, este es mi punto, hay muchas enfermedades que el Señor sana, no todas enfermedades el Señor las sana. Y aquí es donde usted debe decir, ok, Señor, ya te pedí, si no es tu voluntad, entonces, sanarme en este momento, o de a tiro que yo me sane de esto, entonces dame tu gracia, dame tu misericordia, dame tu favor para yo vivir con esto y vivir feliz. Ah, ok, hermano, esa era mi pregunta. Muchísimas gracias. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Irving. Adelante. Solo quería una preguntita, hermano. Hace una semana atrás yo le escuché hablar de un embarazo tópico. Yo me quedé con las ganas de saber qué cosa era eso. Embarazo ectópico. La palabra ectópico significa un embarazo fuera de... ¿Lo escucho por la radio, por favor? Ok. Un embarazo ectópico significa un embarazo fuera de lugar. Por ejemplo, el óvulo y el esperma se unen en las trompas de Falopio. Ahí es donde ocurre la fecundación. Cuando la mujer sale embarazada, es en las trompas, en los tubos, como dicen ustedes, donde se une, donde comienza el embarazo. Y pasa el término de el cigoto, mérula, blástula, y bueno, y en fin. Y luego, ya cerca de a las 72 horas después de ese embarazo, ese óvulo fecundado desciende entonces a la matriz y allí se anida en el endometrio. Ese es el proceso. Hay ocasiones que por obstrucción de las trompas o por ciertas inflamaciones o situaciones, ese óvulo fecundado ya no baja a la matriz, sino que se anida, se queda en las trompas y hace lo que se llama embarazo ectópico, fuera de lugar. Esa palabra significa fuera de lugar. Y a los 3 meses, normalmente a las 12 semanas, generalmente si ese embarazo se queda ahí, o sea, rompe las trompas de Falopio, se rompe con una enorme hemorragia que si no se opera la mujer de emergencia se muere. Entonces, cuando hay embarazo ectópico, es una de las causas por la cual los médicos de emergencia operan a la mujer y normalmente esa criatura muere porque se anidó en un sitio donde no se va a desarrollar. Hay otros embarazos ectópicos que se han dado donde de a tiro ha ocurrido la fertilización. Es muy raro, pero ha ocurrido en la cavidad abdominal incluso. Y entonces la palabra ectópico en este caso significa fuera del lugar. Contestando a su pregunta, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Quisiera saber qué significan las palabras santo, santificado y santificar. Lo escucho en la radio, gracias. Bueno, yo le dije ayer que la palabra kodesh del hebreo, la palabra agio del griego y la palabra santus del latín son las palabras que traducen santidad. Y santidad significa consagración, apartarse. Entonces, esas tres palabras significan santificar es cuando alguien nos aparta, nos santifica. En este caso, Dios nos aparta para su servicio, Dios es el que santifica. Santificación es consagración, apartarse. Y santo será apartado, contestada. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, bueno, quería hacer una pregunta al padre. Le estoy escuchando, adelante. Yo sé que Goliat medía como 7 codos. ¿Cuánto viene siendo los 7 codos? No le entendí la pregunta. ¿Me estaba diciendo qué? Que Goliat, ¿cuántos codos? Un codo normal en una persona de tamaño normal, y un hombre normal, médicamente hablando, un hombre normal es una persona que pesa cerca de 170 libras y que mide unos 5 pies 10 pulgadas más o menos. Es un hombre normal. Un codo es la medida que va desde la punta de los dedos hasta el codo. Eso es lo que se llama un codo. Y normalmente, aproximadamente, en medidas de ahora, son cerca de 3 pies. Es decir, un pie son 12 pulgadas, entonces sería cerca de 36 pulgadas. Goliat, si esta sería la medida, medía aproximadamente, y aquí hay mucha discusión. Algunos dicen que medía cerca de 9 pies de estatura, otros lo ponen cerca de 12 a 13 pies de estatura. No sé yo exactamente, pero más o menos eso es lo que se discute, que era la estatura del gigante Goliat. Ok, muchas gracias, padre. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. En la parábola del hijo pródigo, cuando dice que el otro hijo se puso como celoso porque dijo que el padre a él nunca le había dado ni un tal para que él. ¿Qué es significado? ¿Quién representa a este otro, el hermano de él? Recuérdese, en primer lugar, recuérdese que se puso celoso por payaso que era, porque cuando leemos la parábola dice que el padre le repartió a los dos su herencia. Él partió la herencia iguales a quien le tocaba lo que le tocaba. El pródigo se la gastó, se la malgastó. Mi punto aquí es, con respecto a la pregunta, volviendo a la pregunta, el Señor lo que le está hablando al pueblo de Israel, de dos tipos de personas. El hijo pródigo representa a las personas perdidas en el pueblo de Israel, que los judíos religiosos no querían. Por ejemplo, los publicanos, los pecadores, la gente que no guardaba la ley. Este tipo de gente eran aborrecidos en la sociedad judía. Y habían otros que eran supuestamente muy religiosos, pero que eran pecadores también. Eran los fariseos. El hijo que se quedó en casa era el fariseo. El hijo pródigo era el pecador, el publicano, el pecador, el que no seguía las normas. Entonces, lo que el Señor quería decir es, el Padre amoroso está dispuesto a recibir al publicano, al pecador que se arrepiente, a pesar del fariseo que pensaba que porque nunca se había ido al pecado como se iban aquellos, pensaba como que el otro no merecía el perdón. Eso es lo que más o menos tipifica esta parábola. Esta parábola nos habla del amor perdonador de Dios, no importa lo bajo que la persona haya caído. Okay, muchas gracias. Otras veces el Señor decía, las rameras y los publicanos, le decía a los fariseos, van enfrente de ustedes al reino de los cielos, porque ellos se arrepentían, mas los fariseos no. Okay. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, le oigo. Adelante. Le estoy escuchando. Adelante. Quisiera que corrigiera eso. Bueno, alguien está ahí llamando, no sé qué cosa. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Pregunta es, hermano, el Espíritu Santo por ejemplo, hablarle a una persona y decirle, cásate con tal persona. Mire, en el día de hoy, quiero señalar esto muy importante. En el día de hoy, el Espíritu Santo nos guía a nosotros a toda verdad. Eso nos dice la palabra del Señor. Y en el libro de Gálatas, capítulo 5, nos dice lo que son guiados por el Espíritu Santo. Yo no dudo que el Espíritu Santo pueda guiar a una persona en su matrimonio. Ahora bien, hay gente, y esta es la salvedad, hay gente que tienen ciertos sentimientos y piensan que sus sentimientos es guianza del Espíritu Santo. Y se confunden en eso. La otra cosa es, en el día de hoy no existe profecía directiva. El Espíritu Santo en el día de hoy, el Espíritu profético, si se quiere, que actúa en el día de hoy, el Espíritu Santo como profecía, dando profecía en el día de hoy, conforme Corintios 14, lo hace para edificar. El Espíritu Santo guiaba y dirigía proféticamente antes, en una forma directiva, en el Antiguo Testamento, en la dispensación antigua, porque, número uno, no existía la Biblia. Número dos, el Espíritu Santo obraba de esa manera. Ahora el Espíritu Santo vive dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, si alguien habla proféticamente para supuestamente dirigirlo a usted, a cosas que quizá usted ni siquiera ha despertado esa realidad, tiene que tomar esto con cuidado. El Espíritu Santo nos guía directamente a nosotros, obviamente, pero también no podemos confundir nuestra propia intuición humana con la dirección del Espíritu Santo, con lo que mucha gente confunde. Ok, hermano. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Solo quiero hacer una pregunta al respecto de, ¿hay alguna forma de clasificar la fe? Por ejemplo, cuando Cristo dijo, esta mujer tiene mucha fe, y le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, hay una forma de... Claro, la fe, nosotros vamos creciendo en la fe. Hay poca fe, hay mucha fe. Acuérdese, yo les he explicado en este programa, la palabra fe es la palabra pistis, que es la palabra griega. Y fe, en este caso, pistis, nos habla de confiar, nos habla de ser fiel, y nos habla también de la doctrina, de ser fiel a la doctrina. Entonces, la fe se cuantifica en tanto y en cuanto la persona obedece o va obedeciendo a lo que conoce del Señor, a su palabra. Alguien puede decir, tengo mucha fe, pero desobedece las directrices del Señor en su palabra, está diciendo que no cree, que es un incrédulo, que no tiene fe. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, un nuevo creyente tiene poca fe, porque tiene que desarrollarse en el conocimiento de Dios e ir madurando. Se madura en esta fe, se va creciendo en esta fe, se aumenta la fe a medida que vamos confiando y creyendo más en el Señor. Un ejemplo, se lo pongo bien claro. Si usted nota, los discípulos conocían del Señor y creían en el Señor. Pero cuando el Señor calma la tempestad, Pedro, que había sido testigo de muchos milagros del Señor, dice, pero ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedece? Pedro sabía que el Señor tenía poder, pero no creía hasta ese momento que el Señor podía tener poder para calmar aún los vientos. ¿Se da cuenta? Ahí en ese momento, por esa experiencia, su fe creció a un nivel más alto. Sí, y en cuanto a la sanidad, por ejemplo, yo deseo que el Señor me sane. Y no sucede, digamos, el milagro. ¿Será que tengo poca fe? No necesariamente. Le digo lo que le dije a la señora que llamó hace un rato. No necesariamente. El Señor no sana todas las enfermedades. Hay enfermedades que son para muerte. Hay enfermedades que el Señor las permite para que nuestra voluntad y nuestro carácter fuerte se debilite, para que creamos en Él. hay enfermedades que vienen no necesariamente por causa del pecado, hay enfermedades que vienen por cambios climatológicos, que vienen por situaciones muy ajenas a nuestra decisión personal de pecar. Hay enfermedades que sí vienen por el pecado, hay enfermedades que vienen, qué sé yo, porque Dios la permite, porque quiere glorificarse con un milagro a través de ella, en fin. A veces tenemos que entender el por qué tenemos lo que tenemos. Entonces sería ideal preguntarle al Señor cuál es la voluntad acerca de lo que está pasando a uno. Bueno, yo no sé si preguntarle al Señor esperando una respuesta, pero en este caso, orar, el Señor sabe cuál es su condición, el Señor conoce su condición, y yo en este caso oraría como ora Pablo, o oraría como dijo el Señor: Señor, tú conoces mi condición, si es tu voluntad de pasar de mí esta copa, pásala, pero si no, hágase como tú quieras. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, pastor, yo quería hacerle una pregunta, de una persona que dice ser salva y diezma y hace ofrendas y luego le dice al... Bueno, no me interesaría, hermana, meterme en este asunto de... Pero mire, de lío de patio. Porque mire, usted está hablando de una persona, está hablando de otra gente. Y en esto quizás no le edifica a usted ni edifica al público. Si fuera de usted, hermano, que a mí me está pasando, diga. Pero está hablando de otra gente, hermana. ¿Ok? Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Me hizo una pregunta. Hermano, bájele al radio tantito y le escucho. Mi hijo de 16. Levánteme la voz un poquito más alta y bájele tantito el radio, ¿ok? Adelante. Mi hijo tiene 16 años y me hizo una pregunta. Ajá. De que en la gran tribulación, yo sé de que pues la salvación va a ser aquellos de que no se dejen marcar y los maten, pero él me hizo la pregunta cómo aquellos iban a salvar en que no los maten, pero no se dejaron poner la bestia. No, que bueno, tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que habrá gente salva en la gran tribulación, y la palabra de Dios dice que no todo el mundo se va a dejar marcar. Y la palabra de Dios dice que muchos pagarán con su vida por no dejarse marcar. Entonces, la técnica de qué manera, si es que correrán, se esconderán, o cómo le hará, la Biblia no nos dice. Entonces solamente tenemos que aceptar lo que el texto sagrado dice, que esto va a pasar de esa manera. El cómo yo no sé. Okay, esa pregunta, y dije, yo lo que pregunté al pastor, bueno. Yo sabía una, pero esa sí no la sabía. Bueno, el ahí es donde viene. Hay cosas que la Biblia no nos explica. Ajá, el cómo va a ser, se van a esconder, se van a meter debajo de la tierra, se van a ir a cuevas, no sabemos. ¿Ok? Ok, Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Le hago la pregunta y le escucho por la radio. Uh-huh. Hace unos días yo le llamé acerca de el matrimonio y el divorcio y usted me mandó para su página. Uh-huh. Y leí ahí, pero me quedó una duda y dice de que ¿qué pasa si yo ya estoy casado con una persona divorciada? Y si la persona divorciada, se divorció, oiga bien, si la persona divorciada se divorció sin causas bíblicas, esa persona está cometiendo adulterio. Ahora, y si usted se casó en el Señor con esa persona, se casó en adulterio con una adúltera. Si se casó fuera del Señor, sin conocer al Señor y sin saber de esto, entonces lo que tiene que hacer es fiel a su matrimonio y someterse a los brazos del Señor, a la misericordia de Dios. Pero si fue dentro del Evangelio que se casó con una divorciada, sabiendo que esta persona no tenía base bíblica para volverse a casar. Ahora, si fue divorciada porque su esposo la abandonó y ella no tuvo la culpa, esa persona es libre para casarse. ¿Ok? Ok, hermano, muchísimas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Ah, sí. ¿Le oigo? ¿Aló? Le oigo por última vez. Sí, quería como quería participar. Le estoy oyendo, hermana. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Le estoy escuchando, mi hermana. Pastor, buenas tardes. Adelante. Yo lo estoy viendo a través de la televisión. Ajá. Le voy a preguntar, pero quiero que la respuesta me la dé por la tele. Le estoy escuchando. Oh, perdón. Mi hijo, tengo unos gemelos que van a... Le estoy escuchando, hermano. Oh, van a cumplir 17 años, pero uno de ellos... ¿Aló? Dios me la bendiga, hermana. Le estoy diciendo que le estoy escuchando, y cree que no le estoy escuchando. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor. Le oigo, adelante. ¿Por qué es pecado fumar? ¿Por qué es pecado fumar? Porque atenta... Atenta contra la salud de su cuerpo y con ello usted destruye su propio cuerpo. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le escucho. Adelante. Sí. Buenas tardes. Le estoy escuchando. Mire, tengo una pregunta. Resulta que en la iglesia una hermana me dijo que el Señor a mí me quería usar, ¿verdad?, para hablar. Entonces, otra hermana después me dijo que para la razón que el Señor me quería usar para hablar es para profetizar. Mire, aquí tenga usted cuidado con lo que le dicen o alguien le dice en su iglesia que Dios le está diciendo. Porque muchas veces hay gente que le comienzan a decirle cosas a la gente que Dios no está diciendo. Cuando Dios quiere utilizar a una persona, la primera que está convencida de que Dios la quiere usar es usted misma. La profecía puede venir para confirmar cosas que ya usted sabe o conoce como confirmación. Pero si usted de la nada está allí sentado un día y de repente alguien la quiere mandar a predicar o a profetizar, Dios te está diciendo que te vaya o que haga, yo ese tipo de profecía no la creo, porque el Espíritu Santo no trabaja en este tiempo de esa manera. La profecía puede venir para confirmar. Alguien puede hablarle y decirle, ¿sabes qué? Yo siento del Señor, Dios me está diciendo que te diga que lo que Él te dijo, y sin usted haber dicho nada, esto y esto y esto es de Él. Entonces no toma esto como una confirmación. Pero que alguien le dirija a usted, incluso a un ministerio, cuando usted ni siquiera sabe, porque Dios ni siquiera ha puesto eso en su corazón, eso no es la forma en que el Espíritu Santo trabaja en este tiempo. Ok, Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Quiero una aclaración sobre la medida del codo, de la punta del dedo al codo. ¿Es 18 pulgadas o 36 pulgadas? Bueno, yo no sé porque no lo he medido. Estoy diciendo lo que se dice. Y estoy hablando de una persona normal. Exacto. Porque si es un hombre de 4 pies, 5 pulgadas... va a ser menos. Y si es una persona de 6 pies 5 pulgadas, va a ser más. Correcto, pastor. ¿Entiende? Pero aproximadamente lo que se ha dicho, un hombre normal, ajá, del tamaño normal, cree que es más o menos 5 pies 10 pulgadas, 170 libras, más o menos son cerca, y no estoy diciendo exactamente, cerca de 3 pies aproximadamente, es lo que yo he leído. ¿Del codo a la punta del dedo? Pues yo no sé lo que yo he leído, hermano. Yo de ahí no sé, tenía yo que yo mismo comenzar a medirme ahora. Déjeme ver, aquí tengo una hoja que tiene 10 pulgadas, 11 pulgadas. Aquí tenemos 10, en esto tengo 20 pulgadas, tengo aquí. Exacto, 20. Exactamente, pero yo he leído que el codo normal eran cerca de 3 pies. Es lo que yo he leído. Yo okay. No entiendo, pastor, tres pies es una yarda, eso bueno, es muy largo. Bueno, pero es lo que yo he leído, hermano. No, yo lo entiendo perfectamente. Más de ahí no puedo saber. En otra palabra, le estoy diciendo que no es algo que yo me he inventado, es algo que yo... No, yo sé, okay. Yo sé lo que usted me está diciendo, lo entiendo perfectamente. Bueno. Ok, gracias. Dios me lo bendiga mucho. Ok, hay medidas antiguas y es por eso que las medidas antiguas muchas veces varían, lo mismo que el palmo. El palmo, un palmo de la mano, en fin, una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Adelante. Quería preguntar qué es o en qué radica la marca de la bestia que ahora el libro de Apocalipsis y el sello de Dios. ¿En qué es o qué radica la marca de la bestia? La marca de la bestia es prácticamente es una, lo que significa, fuera del método que se utilice, lo que significa con esto es que la gente está prácticamente haciendo una alianza con el anticristo y su régimen, dándole la espalda a Dios. Y esto implica. Y el sello de Dios es que Dios sencillamente marca y sella a aquellos que son de él. Nosotros en este día tenemos el sello de Dios, porque Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Ok, sí, porque había escuchado de que el sello de Dios, bueno, radicaba bueno, en el día Bueno, ok, aquí lo dejamos, ¿ok? Dios me lo bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, Dios me lo bendiga, pastor. Adelante. Aquí estamos escuchándolo, tenía una preguntita para usted, pastor. Ajá. Estaba leyendo de allí en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Ajá. Y encontré allí donde dice que Dios separó las aguas de las aguas, haciendo una expansión en medio de las aguas. Ok, la expansión en medio de las aguas es lo que nosotros conocemos hoy, que es el cielo donde vuelan los aviones y las aves. Esa es la expansión de las aguas, y luego recogió las aguas en un lugar, y el lugar le llamó mar y lo seco le llamó tierra. Por eso yo dije en estos días que la tierra antes del diluvio estaba cubierta de agua por todas partes, y cuando vino el diluvio esa burbuja de agua se rompió. Ah, ok, pastor. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí, vamos a la otra. Buenas tardes, le escucho. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, disculpe, quería hacer una pregunta al pastor. Ajá, le escucho. Okay, quería saber, en la Biblia aparecen dos muertes de Saúl, dos formas de muerte. Quería saber cuál posiblemente sería la verdadera. Bueno, acuérdese que la Biblia solamente está contando un relato. La verdadera es que Saúl se suicidó, se tiró sobre su lanza. Y la otra es un cuento que inventó aquel, que dijo que él lo había matado, para ver si engañaba a David para que lo pusiera en algún cargo del ejército. Y eso le costó la vida. Oh, pero no hay otro versículo que... No, hermano, ese es el asunto. De las dos versiones, hay una que es verdadera y la otra es un cuento. El que dice que fue él, el que le llevó la prueba de la muerte de Saúl a David, diciendo que él lo había matado, prácticamente esta situación es una mentira, y aquel pensaba que diciendo esto iba a ganar punto con David, David lo mandó a matar. Ok, está bien, gracias. Por Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le oigo, adelante. Pastor, yo le quería dar una pregunta. Ajá. Le estoy escuchando, hermano. ¿Por qué cuando una persona va a una iglesia y cuando ya va a la iglesia y pasa en su casa, pasa solo peleando y peleando? ¿Por qué una gente va a la iglesia y luego pasa en la casa peleando y peleando? No sé, hermano. Porque la iglesia no tiene nada que ver con que alguien esté pelea y pelea en la casa. Quizá un problema de carácter, sea un problema de entendimiento y comunicación en la pareja, que no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia no es la que influencia a la gente para que se vaya a pelear a la casa. Sí. Ok, Dios le guarde. Una llamada, buenas tardes. Aló, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, tengo dos preguntas. Una de esas es, ¿la presencia de Dios se puede sentir en olores bellos, inexplicables, esporádicos? Podría ocurrir, sí puede ocurrir. Porque en base a mi experiencia cristiana y en base a la mía también, yo he tenido esa experiencia. Amén. Puede ocurrir, sí puede ocurrir. Ahora, no es que donde quiera que haya un olor bonito está Dios. No. Son olores inexplicables, sí, como sí, te digo. Pero hay puede que uno no... Sí, no, puede ocurrir, sí. Y la otra... Y lo mismo ocurre a veces cuando hay presencia de demonio, que hay una peste que se levanta. Hay alguna gentecita que le pasan a usted por el lado, que tiene una peste inexplicable. Amén. Y también, no todo el mundo lo percibe, pero yo lo percibo. Amén. Y la otra pregunta es sobre el bautismo en agua. Fíjese que leyendo Mateo 28:19 me dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, uh-huh, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es la pregunta? Pero me voy a Hechos 3:38. No, 38 no dice en el nombre de Jesús. Ahí no hay contradicción. Ajá, pero... Y le voy a decir por qué. Porque la palabra en el libro de Mateo donde usted escribió, se lo voy a decir en griego, dice ebatizó caí patera caí toyón caí neumatos agio, en el nombre del Padre y caí, y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hechos 2:38 se está refiriendo a la autoridad de Jesucristo. Acuérdese que los judíos sabían, conocían y entendían lo del Espíritu Santo, lo de Dios el Padre, pero no aceptaban la autoridad de Jesús como el Mesías. Por eso es la orden, y la palabra bautismo nos habla someterse bajo la autoridad de. Por ejemplo, Jesús dijo, el bautismo del sufrimiento, el bautismo de la copa. La copa, usted no se mete en una copa, y Jesús habla de ser bautizado en la copa. En el Antiguo Testamento los judíos fueron bautizados en Moisés. Moisés no es agua, y los judíos fueron bautizados en Moisés, se sometieron a la autoridad de Moisés. Fueron bautizados en la nube no es agua, pero hubo una nube que los cubría en el día. Exactamente. Entonces eso nos habla de bautismo, muchas veces nos habla de someterse a la autoridad de algo o de alguien, a la influencia de algo o de alguien. Eso es lo que significa en Hechos 2:38. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, siervo. Adelante. Yo voy a hacer otra pregunta porque hace poco me acordé que usted había dicho que quien había hablado al espíritu, supuestamente de Samuel a Saúl, era Samuel. Sí, yo dije eso. Y hay un porqué yo dije eso. Duré una hora explicando eso, así que... No me voy a poner a explicar eso otra vez. Solo quiero que me escuche. ¿Por qué dice el espíritu supuestamente de Samuel? Le dijo, de cierto tú morirás, le dice, y estarás conmigo cuando... Bueno, cuando habla mi hermano conmigo, entiende la forma idiomática en que se está hablando. No estaba diciendo va a estar conmigo donde yo estoy salvo, disfrutando de la presencia de Dios. Lo que está diciendo es, va a estar en condición de muerte, te vas a morir. Es lo que eso en una forma idiomática significa. Cuando usted dice, bueno, va a estar, por ejemplo, si usted le dijera a alguien que usted le va a quitar la vida, mañana te voy a poner en el lugar donde está tu papá. Y usted está aquí en Estados Unidos y su papá se murió en México. Lo que le está diciendo es, te voy a quitar la vida como tu papá perdió la de él. ¿Pero por qué permite entonces el Señor que resucite un espíritu cuando del pasaje del Antiguo Testamento? Bueno, hermano, vuelvo y le digo, no me voy a poner a explicar eso porque necesito una hora para explicarle eso, para explicarle semejante cosa. Pero recuerde, el punto aquí es, no es el asunto de Samuel. Aquí el asunto es Dios haciendo algo sobrenatural, y tan sobrenatural es que la misma adivina quedó prácticamente anonadada. La misma adivina supo que ella no pudo, por su arte de magia, hacer eso. Y la misma adivina se dio cuenta que era un milagro. Y se dio cuenta porque ella adivinaba por medio de mediunidad. Y ahora no fue por medio de mediunidad, sino ella se dio cuenta que era Samuel de verdad. Gracias, ahora la pregunta es, te dice, ¿cómo Dios puede permitir que entonces alguien después de muerto salga? Bueno, Elías va a volver después de muerto en la gran tribulación, y creemos que Moisés, algunos creen que Moisés, otros creen que Enoc, pero el otro testigo va a volver después de muerto en la gran tribulación. Así que son casos especiales y específicos, no significa que los muertos andan saliendo, pero son casos especiales y específicos que la Biblia nos ha descrito. Y obviamente la controversia de si era Elías o era, si era Samuel o era un demonio no se va a quitar. Pero por esto que yo le he dicho, y por un montón de evidencias más que ya yo expliqué una vez que prediqué de esto, creo que era Samuel. Gracias, Dios, ahora, Dios le bendiga. Ahora, si usted quiere creer lo contrario, usted es libre para creer lo contrario, pero yo no estoy diciendo lo que yo creo. ¿Ok? Dios me lo bendiga, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, el último versículo del libro de Job dice, y murió Job viejo y lleno de días. ¿A qué se refiere, hermano? Bueno, que no se murió joven. Murió viejo, lleno de días, significa que el resto de los días que vivió fueron muchos y tuvo una vida de una alta calidad. En otras palabras, una vida donde la disfrutó. Sano. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Si usted nota, mira, antes de que usted se vaya, si usted nota, Jacob, cuando Jacob fue a visitar a Faraón en Egipto, Faraón le dijo, ¿cuántos son tus años? Dijo, son pocos. Tu siervo tiene 139 años, son pocos. Y dice, y no en abundancia de días, no tan buenos como los años de mi padre. Ok, es una expresión bíblica. Gracias. Dios me la bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas? Significa que donde haya mucha gente, no necesariamente está la verdad. Y está hablando en Mateo 24 del anticristo. ¿Entiende? Está hablando del anticristo, donde dice... muchos dirán en nuestros últimos días, aquí está el Cristo, dijo, no vaya. Oh. A la falsa doctrina. Y muchos dicen, debe estar algo bueno allí, o eso es la verdad, porque hay mucha gente. No donde necesariamente mucha gente está la verdad, porque donde está el cuerpo muerto sin vida, están llenos de mosca. Eso es. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Usted acaba de decir que el profeta Elías murió. Bueno, cuando digo que murió, entiende el sentido en el cual yo estoy hablando. Cuando digo que murió, él fue trasladado al cielo. Trasladado vivo al cielo, pero no me estoy refiriendo necesariamente. Y aquí hay mucha especulación. Si Elías, por ejemplo, fue transformado, si... ¿cómo está Elías ahorita en el cielo? ¿Cómo lo mantienen? Si ni carne ni sangre entra en el reino de los cielos. En fin. Ahora, probablemente quitemos esto de que Elías murió. Vamos a quitar esto. Fue vivo al cielo. Pero si el otro testigo fuera Moisés, que es lo que mucha gente piensa y yo pienso, Moisés sí murió. ¿Hello? Bueno, el hermano colgó. Ok, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mire, quería hacer una pregunta. Cuando una madre se muere y uno la sueña, ¿eso es malo o es? Hermano, uno sueña con cualquier cosa. Soñar, soñamos muchísimas cosas. ¿Ok? No es malo. Hermana, usted sueña con gente muerta, con gente viva y usted no tiene control del sueño. ¿Por qué es malo? Ok, nomás quería saber. Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Adelante. Tengo una pregunta, la escucho por el radio. Mire, de acuerdo a nuestra fe cristiana evangélica, ¿es permitido o cómo mira Dios esto, poder enrolarse en las Fuerzas Armadas? Le escucho por el radio. Bueno, por el radio le hablo. ¿Cómo mira Dios entonces que Josué fuera general del ejército de Israel? Y mire que Josué mató gente. ¿Y cómo explicaría entonces que David, además de ser pastor de oveja, rey de Israel, David era general del ejército y mató mucha gente? En otras palabras, yo puedo ser buen cristiano y ser parte de las Fuerzas Armadas de mi país y aún tener una ametralladora en el hombro y si vienen a invadir mi país, usarla. Y Dios no considera eso homicidio. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Romanos? Dice, el magistrado tiene la espada y la tiene donde va la espada, vaya. Tiene su espada y dice, con ella para castigar a los malos. Y la espada no es, hermano, para limpiarse los dientes ni limpiarse las uñas. La espada es para traspasar, dice, para castigar al malo. Y de la misma manera, el magistrado recompensa el bueno. En otras palabras, Ese tipo de trabajo hay que hacerlo. Usted puede ser buen policía y ser un buen cristiano. Usted puede ser juez y ser un buen cristiano. Pero eso sí, si usted es juez o es policía, más le vale que obre con la justicia divina. Ahora, si el Estado, usted es general del ejército, oficial, y el Estado lo manda a hacer homicidio, a matar ilegalmente a alguien fuera de los de las cosas legales y estipuladas en una forma injusta, ya usted deja de ser de ya la muerte que usted traiga es homicidio. Si este país es invadido por un ejército, tiene que defenderse, pero este país no puede invadir a otro país para quitarle la tierra, para obrar injustamente. El que lo hace, entonces está cometiendo pecado en este aspecto. Creo que esto contesta la pregunta. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano, me lo bendiga. Adelante. La pregunta que hay que hacer es, cuando Cristo estuvo, en el tiempo de Cristo, los cristianos que fueron perseguidos y fueron agarrados en los romanos, fueron llevados al circo de los romanos, llevaron a los leones. ¿En qué tiempo fue? ¿Antes también fue eso o solo en el tiempo de Jesucristo? No, no fue en tiempo de Jesucristo. Esto fue después de Jesucristo, en la persecución de la iglesia cristiana. Porque antes de Jesucristo no había cristianos. Ah, okay. ¿Entiendes? Esto fue, con Jesucristo fue que comenzó el Imperio Romano. Antes de Jesucristo no había Imperio Romano. El primer emperador romano se llamó Octavio Augusto, Augusto César. Y fue y con el nacimiento de Cristo. Y en el tiempo de Jesucristo el emperador se llamaba Tiberio. Y después de Tiberio, cuando murió Jesucristo, después de Tiberio vino el emperador Nerón, que era el que estaba en el tiempo de Pablo. Y así hubo tiempo de persecución a la iglesia, porque la iglesia no quería aceptar al César como Dios. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Pero yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué opinaba usted sobre los mormones, los testigos de Jehová, perdón? ¿Qué quiere saber? Porque ellos dicen que la Biblia evangélica no es una Biblia verdadera y ellos creen en el trago porque... El asunto de ellos es que ellos están equivocados. La Biblia de ellos es la que no es verdadera. Porque le quitaron y le transformaron y le cambiaron y modificaron muchos versículos. La Biblia de nosotros es una traducción de lo que se llama el Textus Receptus, que es el códice original o de manuscrito del cual se ha traducido nuestra Biblia. Y ellos, obviamente, la comisión traductora de ellos, si usted nota, no son académicos bíblicos. Por lo tanto, la Biblia de ellos no tiene credibilidad ni veracidad. Contestada. Una llamada más. Buenas tardes. Pues muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Está en el aire. Adelante. Sí. Le escucho. Adelante. Está en el aire. Sí. Buenas tardes. Está en el aire. Adelante. Buenas tardes. Mire, hace un momentito llamé, pero llamé del teléfono de mi casa y no le pude oír absolutamente nada casi de lo que me contestó. ¿De qué le contesté? De lo único que hoy llamé sobre eso, de que una persona de la iglesia me dijo que el Señor me quería usar para hablar. Hermana, casi 15 minutos le estuve hablando, contestando. No tengo tiempo ahorita de contestarle. Dios me la bendiga. No, perdóneme, pero se la perdió. Una llamada más. Buenas tardes. Le estoy escuchando. Adelante. Ah, sí, pastor. Adelante. Me quería hacer una pregunta acerca del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia en segunda de Tesalonicenses dice, porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Bueno, está hablando allí, hermano, de la manifestación de Jesucristo. Claro que sí. Está hablando de el tiempo del milenio, cuando todo ojo le verá y se manifestará después de la manifestación del anticristo. Y primera de Tesalonicenses, cuando habla del arrebatamiento, que ocurrirá antes el arrebatamiento de la manifestación del anticristo. Si usted nota, para usted entender esto, rapidito le contesto, para usted entender esto tiene que entender por qué se escribió Corintios. La carta de Corintios se escribió, Pablo llegó Tesalonicenses, llegó a Tesalónica y cuando llegó a Tesalónica comenzaron a matar a los cristianos. A Pablo lo sacaron de Tesalónica como a la semana. Entonces los tesalonicenses, Pablo dejó a Timoteo, comenzaron a escribirle diciendo, ¿qué pasa con la gente de nosotros que lo están matando? Y ahí es donde Pablo responde con primera de Tesalonicenses y le habla del arrebatamiento de la iglesia y de la resurrección de los muertos. Ahora bien, Pablo escribe una segunda carta para aclararle diciendo que la manifestación de Jesucristo será después de la manifestación del anticristo. Previamente al anticristo, primera de Tesalonicenses, se lleva el Señor a la iglesia. Después del anticristo, se manifiesta Jesucristo en el reino del milenio. Ok, pastor, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Y no tenemos tiempo para más. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.